Sonidos que sacuden tus sentidos. Buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, interior 1, en el barrio de Panoaya, en Amecameca de Juárez, Amecameca la linda y querida en el Estado de México, que en estos días, mira, ha dado una lloviznita así como rico, como sabroso, pero siempre y cuando no nos encuentre en la calle, ¿verdad? Porque si no, ya nos estamos quejando. Pero bueno, ya le hacía falta aquí a la Pachamama, ¿verdad? El agua y todo el rollo y medio. Y en esta zona más, que teníamos un calor insufrible, tú. Pero pues ahora, pues están las lluvias, bien padre, bien bonito. No está haciendo tanto frío, aunque hay que abrigarse porque sí está haciendo frío, ¿no? Pero así que digas, uy, qué bárbaro, qué bruts, cómo está haciendo frío, pues no, ¿verdad? Pero lo chido del asunto es que estas lloviznitas, esta lluvia, tus besos fríos como la lluvia, ha traído el manto blanco para los volcanes. Así es, al menos el Popocatépetl está, mira, blanquito, blanquito, como hace un buen rato no lo veíamos. A mí me gusta esta postal que nos estuvo dando en la mañana, pero me preocupa un poquito, les voy a decir por qué. Porque si sigue así, el fin de semana habrá requete hartas personas que quieran subir, que no toman precauciones, que se llevan los muñequitos de nieve y todo rollo y medio, pero pues se están llevando nuestra agua y todo, o sea, muchas cosas, ¿no? Sí, yo lo sé, es turismo aquí para la zona y todo, bastante padre, pero son personas que no acatan las indicaciones. No hace mucho tuvieron que rescatar a un par de personas que se perdieron en el Iztaccíhuatl. ¿Por qué no, verdad? La semana pasada también. ¿Por qué no, verdad? Se pierden un chorro en el Iztaccíhuatl. Incluso hay una leyenda de por qué se pierden. Luego hablamos acerca de ello, fíjate. Pero, eso tiene que ver también porque no acatan indicaciones. O sea, la neta del planeta. Y ahorita está bien, ¿cómo se llama? Bien doblado. Allá arriba, no vemos como mucho. Mira, ahorita estoy viendo las cámaras del Senapred, pero no veo nada. La otra vez vi un colibrí, allá andaba el colibrí haciendo sus bailes exóticos. Y yo así como, ¿qué onda con el colibrí? Pero estaba bien entretenida yo viéndolo ahí en las cámaras del Senapred. Se ve que teníamos como que regatar todo trabajo, ¿verdad? Bueno, señoras, señores, sean bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues, ustedes dirán, ¿ahora qué, chico? ¿Ahora qué vamos a tener? Ya estuvimos publicando que íbamos a tener una entrevista. El día de ayer, no estuvimos en este espacio. Porque mira, me sentía como si me estuvieran embargando personalmente, ¿no? Pero después dije, no es una cosa mía, tengo que soltarlo. Pero después ya fue lo chistoso. Porque en verdad, no sé, allá en casita, ¿no? Pero en esta zona, en este barrio, al menos en esta cuadra, mira, se nos fue la luz. Y después de que se nos fue la luz, es obvio que se nos van como muchas otras cosas, ¿no? Pero, bueno, se nos fue la luz, ya. Después regresó y luego ya otra vez estábamos ahí viendo qué onda, que sí, que sí, no. No había línea telefónica. No había internet. Y después que se va la luz, Y yo así como de, no manches, a ver, asegúrense si tenemos agua, porque a mí se me hace que nos están cortando todos los servicios. Pero sí, de este lado. Y entonces el día de ayer se estaba acomodando como muchas cosas, porque bueno, pues se reiniciaron varias cosas y bueno, fue todo el desgarriate. Pero estuvo musiquita chida, rica, ¿no? Esperemos que, porque yo la estuve escuchando, esperemos que ustedes también la hayan disfrutado. Pero ahora ya estamos de este lado, así, bien aguerridos. Ya con los servicios, no nos embargaron tú, porque sí se pagaron los servicios. O sea, no pueden decir, ay, pues paguen la luz, ay, pues paguen el internet. No, no, sí les pagamos, sí les pagamos. El asunto está en que, pues sí, ya, yo me sentí así como de, ¿por qué me están embargando? O sea, esto parece un embargo, espérense. Pero así de chistoso fue el asunto, muchachos, porque sí, sí fue así como de, bueno, ya tenemos luz, pero no tenemos línea telefónica. Bueno, pero ahora tampoco tenemos internet. Bueno, pues ahora para que se les quite, tampoco van a tener luz otra vez, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tal nos nos trata esta temporada de lluvias en esta zona, porque hijo de Dios, luego ya vienen que si las inundaciones y todo eso. Bueno, yo creo que nos va a tratar mejor que el trolebús, tú. ¿Ya vieron que no aguantó ni una inundación en Chalco? ¡Ni una! Y luego le toca trabajar allá. Ay, pobrecito trolebús, pero bueno. Señoras, señores, basta de bla, bla, bla. Aquí tenemos a nuestro invitado, porque seguramente ha de estar diciendo así como de ¿a qué horas me presentas, ¿no? Pero aquí tenemos en la línea telefónica nada más y nada menos que a Dan. Dan, así se llama, Dan. Ahorita, que nos diga bien, él es guitarra y voz de la agrupación que el día de hoy estamos escuchando, que se llama Gallo. Espero haberlo pronunciado bien, tiene una H al final. Y ahorita que nos diga qué onda, cómo se llama bien la agrupación, porque a lo mejor tiene otra pronunciación en una de esas, ¿verdad? Pero está con nosotros nada más y nada menos que, espero, desde la Ciudad de México, porque esta banda es de la Ciudad de México, que ahorita vamos a preguntarle, bueno, más bien que nos cuente la historia de estas dos canciones que ya escuchamos. La primera se llama En Llamas y la otra, después del cortecito que escuchamos, fue Frida. Y bueno, pues vamos a darle la más cordial de las bienvenidas a Dan. ¡Yey! Hola, hola, ¿cómo estás, Rocío? Buenos días a todos por allá. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal el clima por allá? ¿Sí estás en la Ciudad de México? Sí, acá estamos. Pues digo, no tan rico como... Yo soy team frío, toda la vida he sido team frío. Y ahorita está como un poquito fresco. Pero es una locura, ¿eh? De repente hace mucho frío en la mañana. Al mediodía el sol está insoportable y en la noche empieza a llover y no se sabe el clima por acá. Ahorita están en esta parte de me llevo esto por si las dudas y sales con una maleta de tu casa, ¿no? Sí, está imposible. Pero bueno, pues así el asunto, las lluvias son necesarias, nos guste o no, las lluvias son necesarias. Que bueno, pues el agua busca su cauce y que el cauce, pues a veces están en medio de dos casitas, pues eso ya fue una planeación menos, un poco mal pensada, ¿no? O mucho mal pensada. Pero bueno, el agua es importante, hay que cuidarnos mucho. Y bueno, ustedes también, como un río, buscaron su propio camino y tienen ahorita un cauce bastante, bastante poderoso. Desde la Ciudad de México surge esta agrupación que se llama Gallo. ¿Sí lo pronuncio bien? Sí, ahora sí que como ustedes gusten, está chido. Nosotros le decimos Galo, pues como para hacer ahí tantito diferencia, ¿no? Porque ya está sonido Gallo Negro, y hay como varios proyectos que tienen como emblema al gallo, y la verdad a nosotros nos gustó mucho el nombre y no quisimos como dejarlo de lado, y por eso le pusimos la H como para hacer distinción, pero pues no es problema, ¿eh? Como mientras nos pronuncien está bien. Mientras estemos ahí nosotros y no alguien más, todo está chido. Exacto. Bueno, ustedes surgen como una banda de hard rock, de heavy, ¿no? Bueno, no tanto de heavy metal, pero sí tienen sus influencias. Sí, Sí, pues justo era la idea, estar como entre Belinda y Moderato, y más para arribita, no alcanzar tanto a Metallica, Pantera. Nos quisimos quedar ahí en medio, para que si en algún momento se nos ocurriese hacer una balada, pues no hubiera como nuestros compitas y nuestros compas, pues no se sacaran de onda, y también si quisiéramos tocar algo más pesado, pues que también estuviera permitido, ¿no? Ustedes también van a decir ¡Detector de metal! Ojalá. Oye, y bueno, tienen como estas influencias, ¿no? Ya nos estás explicando un poquito acerca de qué es lo que ustedes querían precisamente con esta pues este género, ¿no? Este lado de la música que querían pues seguir en el camino. Tal vez sea una pregunta bastante boba, pero la voy a hacer. ¿Les ha funcionado ese lado o han tenido que ir buscando de decir, ay, no, mejor me voy de este lado? Ay, mira, aquí estamos bien, pero nada más fue un ratito. Pues es que es raro, mira, por ejemplo, hace 3 años o hace 4 añitos que estábamos como desarrollando el proyecto ya de una manera más seria, no sonaba el punk. Por ejemplo, el baterista y yo nos gustaba mucho el punk, el happy punk y todo este movimiento. Y ahorita está sonando durísimo, y por ejemplo hay los pocos espacios que quedan todavía en la ciudad para promocionar la música independiente. No sé qué está pasando ahí en el movimiento underground, que están atascados de punk, y justo como nosotros no somos nada punks, pues como que no nos dan viada, no nos dan entrada. Y antes de eso, cuando nosotros estábamos como buscando nuestra identidad musical y artística, sonaba mucho como la música, así como onda Camilo VII, como toda esta evolución de los géneros de Zoe, de Enjambre, y tampoco nos dejaban entrar porque decían que ya no se hacían solos, que ya no había que tocar con distorsiones. Entonces, nosotros en algún momento decidimos como aferrarnos a lo que nos gusta, pues sin importar si nos abren la puerta o no las demás agrupaciones o los promotores o todo. Digo, dicen que para todos sale el sol, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nos aferramos a nuestro sonido y aquí estamos, mira, dando guerra. Que eso está bastante padre, porque de repente, pues, como que buscas aceptación y dices, ah, pues, ahorita está el punk, bueno, me voy a estar un ratito en el punk. Ay, mira, ahora es un solista, bueno, todos los demás se me van y me quedo yo sola, ¿no? O yo solo. Pero bueno, ustedes quisieron estar como por esa línea que, pues, a ustedes les ha funcionado, que les gusta, y que, aparte, pues, viendo como también su producción discográfica, que no solamente es un par de sencillos, me voy a adelantar tantito, pero luego me regreso, sí está como un poco variada, ¿no? O sea, sí de repente se nota esta situación de una baladita, ¿no? O sea, una música más ligera, y la siguiente es como un poco más, más dura y así, ¿no? Pero son disfrutables, o sea, no llegan como a Psycho o Metallica, ¿no? Sino sí, efectivamente, se queda como un poco más para disfrutar. No sé, digo, las otras también se disfrutan, ¿no? Pero a lo que me refiero está en que es como más más apapachado su música. No sé si, insisto, o sea, esa es mi percepción, ¿no? No sé si vayan por ese lado lo que ustedes querían hacer. Pues sí, justo es eso, porque, por ejemplo, cuando nosotros componemos música o hacemos o desarrollamos un show, siempre lo hacemos alrededor de lo que soñamos, ¿no? Por ejemplo, mi bajista es súper fan de Foo Fighters. Entonces, de repente, a la hora de hacer un show o hacer una canción, la hacemos imaginando. Imagínate que en algún momento de la vida le podemos abrir un show a los Foo. No podemos tocar una balada abriéndole a los Foo Fighters, ¿no? Entonces, y de repente decimos, ah, imagínate que en algún momento de la vida le podemos alternar un show con The Warning. Ah, no, pues es que necesitamos unas rolas bien ponchadas para tocar con The Warning. Pero todo alrededor de lo que nos gusta y de nuestro propio sueño, ¿no? En un principio, cuando hicimos la banda, nuestro único objetivo, así ya te lo juro, realmente era escuchar nuestra voz, nuestras guitarras, nuestras baterías a través de un parlante. Era ponerle play en la computadora y escucharnos. Era lo que queríamos, era como conocer esa sensación de escucharte a través de algo, ¿no? De una bocina. Y de repente todo se salió de control al punto donde dijimos, ah, bueno, vamos a grabar más canciones, ah, vamos a tomarnos lo serio y vamos a desarrollar un show, ah, pues ahora hay que hacer medios y hay que tomar las fotos y hay que hacer videos. Y todo se salió del control porque lo que nosotros, el objetivo que teníamos ya se cumplió y ahora estamos como todo lo que pasa después de ese momento en que escuchamos la primera canción que hicimos, que vino de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro arte, ya es ganancia. E incluso hasta esta charla, ¿no? Poder exponer nuestra música, nuestras ideas con otras personas y que nos escuchen en otros lados, puta, es estar viviendo el sueño. Qué bueno, también otra de las cosas es que a lo mejor no pensaron llegar hasta donde llegaron, pero sí han llegado aquí a lugares de peso, ¿no? O sea, sí se han, han sabido por dónde ir. Por eso decía a un inicio, como el agua en el río, ¿no? O sea, buscan su camino, buscan su cauce y solitos van como abriéndose estas puertas, ¿no? ¿Qué te parece si ahorita seguimos con esta charla, pero tenemos que ir a una pausa? Así que, pues, si me permites poner pausita a nuestra plática. Y no nos tardamos mucho, vas a ver que no nos vamos a tardar como mucho. Claro que sí. Corte, regresamos. Haciendo sufrir a la competencia. Eso. Excelente. Todo está saliendo muy bien. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 11:47. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Y ya estamos de regreso. ¿Ven cómo no nos tardamos absolutamente nadita, nadita? Bueno, sí nos tardamos un alguito, pero no tanto, no tanto. Sale no como los comerciales de Canal 5 que, cómo se avientan ahí los que... Yo creo que se estrenó otra película en Canal 5 y todavía sigo viendo los comerciales. Pero, bueno, Dan, nosotros sí. Aquí charlando bien rico, bien sabroso, pero como meeting político o meeting contra el gobierno más bien, es no está solo. Están los demás compañeros de tu agrupación y no los hemos ni presentado, maleducados los dos, o al menos yo, ¿no? Así que, por favor, preséntanos a tu equipo, a tu banda, a los otros locos que están contigo en este sueño que ya se les está cumpliendo. Pues mira, en la batería tenemos a Óscar Salazar. Óscar Salazar es un DJ, de hecho nos lo robamos de una banda, en una batalla de bandas lo vimos tocar, y como teníamos baterista de sesión decidimos como hacerle la invitación. Le coqueteamos y pues nos lo robamos. Eso se llama secuestro. Secuestro voluntario, pero secuestro. Pero mira, él se ve feliz. En las fotos sonríe. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, Es este contento. Eso se llama coacción. Ah, no, ¿verdad? Él está feliz. En el bajo tenemos a Dani. Dani era un compañero mío de la carrera. Nos conocimos como por ahí quinto, sexto semestre. Y pues nada, igual él tenía como su bandita de covers y todo. En algún momento el bajista que tuvimos se fue. Lo invité para que lo supliera porque ya teníamos un par de shows ahí confirmados y no lo dejamos ir. Le gustó la banda y se quedó. ¿Tuvo que dejar guitarra, su otra agrupación? ¿O sí, estaba como muy itinerante en las otras? Él estaba como muy, ya sabes, de estos músicos que tienen muchas bandas, que son súper súper artistas y tocan como con todo el mundo. Sí. Entonces, de repente se vino a ensayar con nosotros y antes los ensayos eran una fiesta casi, porque era como, apartábamos una sala, encargábamos unas pizzas, comprábamos unas cervezas, después del horario de oficina, llegábamos a la sala de ensayo, estábamos 3-4 horas ahí platicando, echando el traguito, cenando rico y fuga para la casa. Yo creo que por eso lo convencimos de quedarse con nosotros. A mí se me hace que, así como está, mira, falta el otro, ¿verdad? Pero se me hace que saben por dónde llegarle en su corazoncito. Y así como de, lo convenzo porque quiero que sea mío. Exacto. Y ya al final, Edsa, en la guitarra, de hecho, él y yo tocamos en una banda de covers hace 10, 15 años. Y estuvimos unos años tocando y nos dejamos de ver. Por azares del destino, bueno, él se casó, tuvo sus hijos y todo. Y ya después yo me mudé a la Ciudad de México. Nos encontramos por ahí en una aplicación Godínez, de esas de trabajo. Y pues ya no era mi compa Edsa, ya era el señor Edsa, él. Casado y acá trabajador y así. Y pues igual como platicando, estábamos como agobiados de toda esta rutina de la oficina y de no tener como algo aparte, y aparte también estábamos como muy nostálgicos de esos años en los que tocábamos, y de repente fue como de ya aparte una sala de ensayo, nos vemos mañana, búscate un baterista, yo busco un bajista y ya tenemos la banda otra vez. Y el buen Edsael, de ahí como que retomamos el tema de la banda, y él es el otro integrante de la banda. O sea, son ex-godines, digámoslo. Pues son godines todos. ¿O todavía son? Todavía, mira, de hecho yo soy el único en la entrevista porque yo soy como el más rebelde, ¿no? Pero pues los otros ahorita están ahí pegados al escritorio, trabajando en juntas y así. ¡Árale! Imagínate, es como de, ¡ay, mira, ahí está mi contador! Sí, sí, está bien random. De día godines y de noche rockeros. Ándale, ahí también te podrían hacer un video en ese sentido, o sea, como los cambios tipo Sailor Moon, pero ustedes acá con su onda rockero en el cambio. Y bueno, pues ustedes se juntan, dicen, vamos a hacer esto. Por eso decía a los otros locos que están contigo, porque a veces se necesita un poco o un mucho de locura para seguir un sueño, ¿no? Sí. Entonces, están juntos en esto de Gallo o Galo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su primer ensayo hasta la fecha? Pues mira, del primer ensayo de Zael y yo creo que unos 7 años, 8 años, tal vez, de que nos reunimos después de muchos años de no vernos, al día de hoy aproximadamente. Ya en 2019 fue que 2018-19 fue que Dani se une con nosotros a la banda, y buscamos a nuestro producer, tocamos como varias puertas, al final pudimos trabajar con Juno Forquetina, y después de ahí para acá a Oscar lo encontramos hace 2 años. Con Oscar tenemos años ya de relación, por así decirlo, pero ya son varios añitos, ¿eh? Ya son, sí se escucha que de todos modos se conocían desde antes, ¿no? Sí. En algunos casos, Y bueno, pues esto hace posible este sueño y a partir de esto, pues empiezan como a gestar también sus propios bebés entre los cuatro, porque independientemente cada uno, me imagino que tiene sus propios bebés, ¿no? Pero este es otro bebé que tienen en común los cuatro, que tienen a sus discos, sus canciones. Sí, sí, así es. Es como estar casado con otros tres. Está random, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pues aparte, digo, no me quiero meter en ese asunto, ¿verdad? Porque cada quien, ¿verdad? Pero es tener a la esposa, a la novia, pero también a otros tres, en este caso tres, que también te van a exigir tiempo, te van a exigir que atención y demás cuestiones, ¿no? Ahí se tiene uno que dividir el corazón. Sí, es como si fuéramos musulmanes. Su primer LP se llamó simplemente Galo. Así es. Y este fue el que hicieron con Juno Forchettina, ¿no? Así es, sí. Sí, de hecho, el primero y el segundo también. Porque hace cuenta que cuando buscábamos productor, pues siempre, nunca falta el compita que es ingeniero en audio y que te graba un disco por 10,000 pesos, ¿no? 10 canciones. Pero nosotros como que buscábamos calidad en el sonido. Nos gusta como hacer las cosas pues bien o lo mejor posible. Entonces teníamos por ahí el contacto de Juno, del buen Juno Forchettina, y en algún momento de la vida lo buscamos para hacer canciones y nos bateó, nos dijo, ¿saben qué, chavos? Con todo el amor del mundo, por la amistad que tenemos, no es momento, quieren grabar un disco, es carísimo y también pues el grupo no tiene como identidad musical, ¿no? Falta que definan su género y shalala, shalala. Esto fue en 2018 que nos bateó y ya en 2019 fue que pues nos pusimos las pilas para terminar de componer y todo esto y lo buscamos de nuevo y otra vez fue, nosotros queríamos un disco, ¿no? Y él fue como muy insistente, no, chavos, a ver, vamos a hacer primero 4 canciones, vamos a conocernos, y si les gusta cómo trabajo, pues ya hacemos más, ¿no? Y así pasó, literal, grabamos 4 canciones, se atraviesa la pandemia, y ahí medio descubrimos cómo era esto, ¿no? Porque la primera canción la subimos así, y el video lo subimos como a los 15 días. Pero no sabíamos pues cómo se manejaba la industria musical, ¿no? Y a la fecha de hoy desconocemos, estamos intentando descifrarlo. Pero pues no hicimos tour de medios, no hicimos show para presentar la canción, no hicimos nada. Y la siguiente canción ya como que hicimos el lanzamiento como un poquito mejor, ¿no? Y la que sigue ya la hicimos mejor. Y entonces cada que lanzamos una canción, como que vamos descifrando todo lo que engloba hacer un lanzamiento. Porque justo cuando vimos que no nada más era como tener tu rola y subirla, sino que también tenías que colocarla en los diferentes anaqueles de consumo que hay y en los diferentes estados de la República y en los diferentes países y como todo lo que se necesita para llegar a ello, pues como que dijimos, bueno, manos a la obra, ¿no? Hay que echarle más ganas al siguiente lanzamiento. Que entonces ustedes empezaron, digamos que lanzando no solamente su primer disco, sino más bien fueron canción por canción. Sí, así es, sencillo por sencillo. Ajá. Bueno, todas las canciones desde su primer disco hasta la fecha están en sus redes sociales, ¿no? Sí, así es. Ahí ahorita, bueno, más al rato vamos a darle una miradita a las redes sociales precisamente para que la gente los vaya a conocer con las otras canciones que por una u otra circunstancia de la charla, de la vida, no vamos a poner en este espacio, pero ahí están todas sus canciones, ¿sale? Y bueno, sí, sí, sí. Esta es una gran experiencia, porque entonces ustedes están también no solamente aprendiendo a ser un grupo de rock, aprendiendo a pues a sobrellevar sus genios y mal genios, sino también están pues aprendiendo paso a pasito y con experiencias lo que es hacer una canción desde, no sé, desde la composición hasta el marketing. Así es. Sí, es como una fábrica de, es como una empresa. Creo que ese es como el tema aquí, ¿no? Que es como cuando estás chiquito y creces y de repente dices, chin, nadie te da clases de educación financiera, ¿no? Y es lo mismo con la música, porque al final una canción o una pieza de arte pues es patrimonio del artista. Es algo que heredas, es algo que puedes comercializar y todo. Y llega un punto donde, por ejemplo, nos pasa ahora justo, ¿no? Que después de invertirle tanto tiempo y tanta lana en tantos años y aprender o ver que hay manera de tener un retorno de capital, es como bien padre. Nada más es cuestión de, pues, de ver qué está pasando en el mercado, ver qué hacen las otras bandas, ver qué funciona y de intentarlo también. Nosotros, por ejemplo, estamos a punto de subir un punto, bueno, tenemos nuestra página web y vamos a hacerla un punto de venta de discos, de mercancía, de playeras, de pins. Entonces es como de, si esto lo hubiéramos hecho hace 3 años, tal vez ya hubiéramos sacado otro disco, ¿no? Pero pues es que es con la marcha, es uh-huh. como un proceso de aprendizaje que nunca termina. Que también, sí, efectivamente es un aprendizaje que uno a veces no piensa que es necesario, porque siempre hay personas que lo hacen, ¿no? Pero ya que lo hagas tú, te demuestra qué tan difícil también puede llegar a ser, ¿no? Sí, sí, sí, está cañón. Y es como, es darle sin miedo. Creo que al principio, como todo, ¿no? Altas y bajas. Hay momentos donde disfrutamos lo que estamos haciendo y otros donde estamos completamente frustrados y cegados. Y es como bien, o al menos lo que nos ha tocado vivir hasta ahora, ha sido como de altas y bajas. Y momentos donde todo es muy bonito y momentos donde todo es muy triste. Sin embargo, creo que la onda es, si es tu sueño y realmente lo anhelas, lo deseas con todo el corazón, es jugártela sin miedo a las consecuencias o sin miedo a nada, ¿no? Tenemos muchos amigos de nuestra edad que ya se casaron y que están comprando una casa y que están teniendo más hijos, y nosotros estamos comprando guitarras y apartando estudios para hacer más canciones, y es como de, bueno, pues cada quien su vida, ¿no? Cada quien sus sueños. Sí, siempre he dicho que todos los proyectos, ya cuando estás en edad reproductiva y que no te reproduces de esa manera, que que todos los sueños, todas estas metas que llegas a tener, todos estos proyectos que se te cumplen, son hijos que tienes, ¿no? Que son hijos que apapachas, son hijos que le sudas para que este proyecto salga, ¿no? Entonces, hay personas que vienen a este mundo y se escucha bastante feo, pero analícenlo, no me juzguen. Hay personas que vienen a este mundo a parir niños y otros a parir proyectos. Sí, completamente. Uh-huh. Completamente. Bueno, mi querido Dan, si me permites, tenemos que hacer una pausa. Enseguida regresamos. Así que no se vayan, regresamos para seguir platicando con Dan, integrante, guitarra y voz de esta agrupación que se llama Galo. Vamos a ponerle Galo para que se escuche también chido como ustedes quieren que se escuche, ¿sale? Entonces vamos a escuchar a Galo precisamente con una canción que ahorita vamos a hablar un poco acerca de las canciones, ¿eh? Vamos a regresar con una canción que se llama Miedo y que también con esta entrevista con el buen Dan, ¿sale? Vámonos a corte, regresamos. Venga. Haciendo sufrir a la competencia. Eso. Excelente. Todo está saliendo muy bien.

que ya escuchamos. Esta fue Miedo en su versión acústica, porque me imagino que tienen, pues no sé, otra versión más heavy, más rock. Sí, sí, sí. De hecho, este es el primer EP. En el primer EP, Galo. Si le ponen, incluso si le ponen en YouTube Miedo, Galo, les va a aparecer el video de la versión acústica y el video oficial de la primera versión, que es la full band, así ya rockerota. Ah, ok, bien rockerísima. Este es su primer, fíjate, es su primer álbum. Cuéntanos acerca, la historia acerca de esta canción. ¿Quién la hizo? ¿Quién la compuso? ¿Quién la, digo, la interpretaste tú, ¿no? Pero, ¿cómo surgió? Pues digo, surge como en un ensayo. Estábamos como ensayando y ahí buscando repertorio. La canción la escribo y la compongo yo. Pero realmente, pues ahora sí que es una historia ligada a un amiguillo que teníamos que estaba como en drogas y en situaciones como complicadas. Y diferentes elementos de la banda también en momentos complicados. Y pues mira, es esta canción. Nosotros buscábamos no una canción con un desenlace como suele ser. Como estas canciones que empiezas te empiezan a narrar un momento triste y de repente narran el clímax de la historia donde tienen esta revelación y tienen un final feliz, ¿no? O sea, Miedo no, es todo lo contrario. Miedo es ese buscar narrar ese momento en el que estás paralizado y te das cuenta que estás en el fondo, que estás en el hoyo, que no puedes ir más abajo. Entonces, pues básicamente eso, y con hacer la versión acústica, más que tenerle que hacer un refrito de la canción, buscábamos como darle esta intimidad entre la canción y el sentimiento. Entonces, también, digo, crecimos escuchando las versiones acústicas de nuestras bandas favoritas, de Pearl Jam, de U2, y incluso hasta bandas como Café Tacuba con los MTV Unplugged y todo esto. Entonces, teníamos muchas ganas de hacerle versiones acústicas a varias canciones, como para darles una diferente, pues más que una diferente interpretación, como un diferente sentido, sentimiento. Y bueno, pues viene esta parte de Miedo, ¿no? También escuchamos Frida y En Llamas. Sí, sí, sí. Ahí. Ahí va, échanos la historia. Pues mira, En Llamas es una canción que compusimos Etza y yo cuando estábamos en nuestro periodo de preparatoria, eso, cuando tocábamos covers, de repente nos preguntaban, ay, hagan una canción de ustedes, y así, y ahí teníamos como el riff, el tarararara, tarararara. Entonces, cuando nos reencontramos fue de las primeras canciones que armamos. Entonces, digamos que teníamos la canción, pero no teníamos la letra, no teníamos el mensaje, no teníamos como la idea de dónde la queríamos llevar. Cuando empezamos la producción del segundo EP, bueno, del segundo de nuestro álbum, del material reciente, fue más o menos en periodo de pandemia. Entonces, digamos que esta onda de estar encerrado, de estar lejos de la familia, de estar lejos de la pareja y de todo lo que concebíamos como realidad, pues empezó a enloquecernos, ¿no? Y a título personal, pues yo tenía como mucho este anhelo de ver a mis amigos, de ver a mi familia, de estar con ellos, abrazarlos. Entonces, muchas de las canciones que escribimos hablan o narran situaciones difíciles y dije, bueno, pero no todo puede ser tan malo, ¿no? Entonces, en sí En Llamas es como este sueño o este anhelo de literal prender el carro e irte a la carretera y a buscar a la gente que amas. Entonces, considerando que mucha gente se fue en pandemia y no va a regresar, justo viene como este mensaje de la vida es ahora, ¿no? Es ahora o no va a volver a pasar. Entonces, pues de ahí viene En Llamas. Y partiendo de este contexto que te comentaba de pandemia, de estar lejos y todo, así como mucha gente no volvió, pues también hubo relaciones que se rompieron y se hicieron pedazos. Y Frida viene de esto. Frida es como narra este momento en el que ya no puedes estar con una persona porque te ha llevado al límite. y creo que el mensaje es muy claro, ¿no? Llegaron a un punto donde la canción dice, oye, lárgate, ya, no puedo más. ¿Qué haces cuando amas a una persona y has estado con ella mucho tiempo y de repente todo el mundo te dice, oye, ya cambiaste, oye, ya no te ves feliz, oye, se nota que no la estás pasando bien? Y de repente, no sé si te ha pasado, le ha pasado a alguien de las personas que nos escucha, pues no le crees a esas personas porque tú estás ciego, tú estás aferrado a la relación y al cariño que le tienes a esa persona, pero muchas veces solo estás atado o anhelando los momentos del pasado, los buenos momentos. Digo, pues al final si estás con alguien por mucho tiempo es porque hay buenas cosas, ¿no? Pero a veces cuando ya no puedes más y tienes que irte y no sabes cómo decirlo, es bien difícil. Uh-huh. Y ahí viene Frida. Y de hecho a Frida le hicimos la versión full band y la versión acústica. Entonces, con la versión full band es como pura energía y sentíamos que faltaba como el delivery no era el que buscábamos. Queríamos como darle como este feeling de melancolía y de dolor, y creo que lo logramos con la versión acústica. Sí, sí, sí, sí, es que me quedé pensando en muchas cosas, removieron como muchas cosas. Que finalmente está esta parte de no saber en qué momento irte, ¿no? O sea, si ya el amor se acabó o se está acabando y ya no quieres luchar por ello, o estás viendo que la otra persona ya no quiere luchar por ello, pues ya no sabes si es amor o esa sensación de no saber cómo irte, ¿no? Sí, no, incluso muchas, ¿cómo decirlo? Muchas dependencias de gobierno o muchas instituciones han, a su modo, han hecho gráfica la escala de la violencia, donde dice, como del bullying pasas a los gritos a los empujones, de los empujones pues ya hay golpes y de los golpes pues ya viene lo más feo, ¿no? Entonces yo considero que muchas veces es bien sano hacer como una autoevaluación de cómo está tu relación. Y si en algún momento sientes que ya estás en ese punto o ya te puedes medir en esa escala de violencia, es fuga, es detenerse, ver de dónde viene eso, y si no hay solución, fuga. Y muchas veces no hay solución, porque pues es que la gente no cambia. Yo creo que muchas veces hay tanta expectativa de lo que puedes hacer en pareja que la expectativa puede más que la realidad. Y a veces la realidad, lo que es real es que pues a veces las personas no están hechas el uno para el otro. Entonces, pues ni modo, a veces toca aguantar y aceptar que no es ahí y pues seguir con tu vida. Sí, en lugar de decir, ah, ¿cómo no? Ahora con un amarre va a estar conmigo acá. Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, sí, no, pues... no hagan amarres. No hagan amarres. Solitos. Habemos personas, y me incluyo, habemos personas que no necesitamos amarres. O sea, una vez que nos enamoramos, mira, parece que nos hubieran hecho un amarre. Hacemos retefeo. Pero retefeo bien bonito, ¿no? Pero, o sea, ustedes agarran como esta parte de los sentimientos de cada uno de ustedes, de los sentimientos que ven también por las calles, de las historias, para hacer sus canciones, ¿no? ¿Quién es el escritor de cabecera de ustedes? Pues al momento yo. Uh-huh. Ahí mis compañeritos, no sé, les da miedo, pero pues yo soy el que está escribiendo por ahora. Yo los agarro a ellos para que me cuenten las historias y yo las transcribo. Pues sí, por ejemplo, tenemos en este disco una canción que se llama Rito, que en exclusiva habla de como de un acostón ahí de dos personas infieles, ¿no? Y realmente fue inspiración de un cuate que me contó como de, oye, me está pasando esta situación, ella está así y yo estoy así, y así. Y estábamos así en una sala de ensayo, mi cuate me cuenta esta historia, yo llego a la sala de ensayo y mis compitas dicen, oye, tenemos esta rola, yo había estado por trabajo de viaje en Jamaica, me fui como 2 semanas, entonces no los vi en mucho tiempo. Cuando yo llego, ellos ya tenían la canción armada, pero no tenían la letra. Y yo venía fresco, yo tenía como esta idea de mi cuate, que me de impresión de lo que me había contado mi amigo, y yo dije, ya tengo la, así te lo juro, de verdad, como de, denme 2 segundos. Me salí, estábamos ensayando en una sala que se llama B-Tempo en aquel entonces, que tiene como un patiecito, es como una hacienda, y el patio estaba como en medio. De repente agarré mi celular, me puse, regresé a la sala de ensayo y ya tenía la letra. Fue orgánico, fue como de la historia que me contó este cuate, estaba hecha a la medida para esa canción. Y así quedó. Es de las pocas canciones que tienen literalmente así mínimos cambios entre lo que ensayé, lo que ensayamos, lo que se escribió y lo que llegas a hacer al estudio. Eso también habla acerca de, pues, esta parte de buscar también esta conexión con el público a través de sus letras, no solamente de su música, sino a través de las letras. Sí, es como, ¿a quién no le gusta la Coca-Cola? Ya, la verdad. O un refresco de cola, Pepsi, o la marca que quieras. O sea, al final yo creo que es como, pues, hablar las cosas que son reales. Yo no podría hablar de yates ni de viajes millonarios porque no es mi realidad y no es lo que vivo. Y, por ejemplo, tampoco lo de la infidelidad ni nada, ¿no? Pero me refiero a que al final siento que ese, como este contraste entre el género urbano y el rock, que el género urbano, como que muchos chavitos, por ejemplo, que hacen trap o están haciendo como incluso ahorita, pues, los corridos bélicos y eso, ¿no? Que se incorporan al urbano, pues están narrando cosas que muchas veces no viven, ¿no? O es como mucha fantasía. Y acá en el rock, pues, es la neta, es lo que pasa, lo que le puede pasar a cualquiera. Pues sí. Mira, ¿qué te parece si ahorita seguimos charlando? Esa plática está bastante padre, pero tenemos que ir a otro cortecito. Venga. No se les olvide, estamos completamente en vivo y en directo. No, creo que no dimos los contactos, hasta ahorita me estoy acordando. Pero, ustedes ya se lo saben, bandita, pero vamos a recordarlos. Teléfono en cabina 597-978-5252. El WhatsApp para que nos manden mensajito de texto, mensajito de voz, es el 5540261814, es el WhatsApp de La Voladora Radio. En redes sociales, Facebook, X-Streams e Instagram, busquen La Voladora Radio y ahí están las, las redes sociales. Y para este programa tenemos Facebook, estamos como Efervescencia Musical Voladora. En Trinch estamos como Rocío-Castillo-Fonseca. En Instagram estamos como Rocío Castillo Fonseca. ¿Sale? Ahí andamos para servirles a todos ustedes. Así que déjenos sus comentarios, sus preguntas. Pues también integres esta charla, ¿verdad? Así como en cafecito, saquen su cafecito. Yo de este lado tengo mi cafecito, por supuesto, como siempre. Ahora tocó café, ándale. Así que, pues, cafecito con charla y todo eso. No hay pan, porque o como pan o platico. Ni modo de estar escupiendo, ¿verdad? Pues no, qué mal gusto. Entonces, nada más el cafecito. Así que vayan a rellenar su cafecito, su tecito, su trago coquetón o lo que estén haciendo, ¿verdad? Vayan al baño incluso. Vamos a un corte. Este sí va a ser un poquito larguito porque, ¿qué creen? Hay spot de... Sí, ya sé. El domingo se termina esta tortura de escuchar cada ratito los spots para que vamos a votar, que he platicado en verdad con mucha gente, no sé si te pasa a ti, querido Dan, pero he platicado con varias personas y no entienden un carajo de cómo se va a votar, pero lo van a intentar, así que bueno, pues buena suerte. Hay que estudiarle, hay que entrar a las páginas del INE, del IEM, ahí hay como las instrucciones de cómo hacerle, porque en verdad muchos están bien perdidos. Pero el domingo vamos a tener una transmisión especial aquí en La Voladora Radio para que sigan la señal por FM, por internet y por Facebook Live. Y bueno, pues ya después, a partir de lunes, ya no vamos a tener tantos spots de estas campañas ni de nada por el estilo. Así que, bueno, pues van a ser más cortitos los cortes. Pero mientras, al menos sí va a estar un poquito largo. Así que vayan al baño. Enseguida regresamos.

no verbal, de decir, bueno, las afiliaciones, filias, fobias y parafilias políticas es de la puerta del estudio para afuera y de la puerta del estudio para adentro. Somos una agrupación que vamos a hacer música y nos vamos a divertir. Sí, justo. Y es que aparte es como, por ejemplo, incluso el tema de las canciones, ¿no? Cuando termino una letra, siempre les pregunto como de qué sienten que habla una rola, ¿no? Cuando estamos componiendo. Entonces termino una letra y se las paso. No tanto como para que me la prueben, sino para que ellos sepan de qué va y también si tienen algún consejo o algo, ¿no? Pero siempre es como, al final, el que yo escriba las canciones no es sinónimo de que es mi banda. Entonces, pues sí he tratado de ser como muy cuidadoso de esos temas. ¿Cuál es el tema que más prolifera en sus canciones? Pues, derivado de pandemia y todo esto, es más como el tema de la salud mental. Es como al menos si alguien me preguntara hoy, vamos a hacer una campaña para algo y de qué me puede servir tu música, pues como este tema de la prevención de la salud mental, como de todas las canciones tienen un mensaje, Frida, del amor, estás en una relación tóxica o algo así, oye, ye, urre, huye, Frida, contra mí, no sabes qué onda con tu vida, sientes que andas fracasando, antes de que vayas al anexo, escúchate contra mí, y es una canción que habla básicamente de romper con todo y de que la lucha más importante que tienes es contra ti, y si puedes contigo, nada puede contra ti, ¿no? Uh-huh. ALB, todo el mundo te está criticando y de repente sientes que no puedes ser tú, que no puedes ser libre de opinar, de expresarte, ALB, ahí está la rola, ¿no? A la vuelta. Y es como esa constante de esta problemática o todo lo que está alrededor de ti que te afecta, que no te deja ser, que no te deja desarrollarte o dar tu mejor versión. Cada canción como que puede atacar los diferentes pilares que te construyen como persona. Y de ahí es también donde ustedes, en este caso tú, ¿no? Sí. Agarras la inspiración para las canciones. Sí, y es que justo, o sea, cuando empezamos las charlas de hacer nueva música, como de, okay, ya tenemos el primer EP, ya quedó, estamos satisfechos, y se habló de hacer más música porque pues queríamos seguir en esto, pues estábamos en pandemia, bueno, saliendo de pandemia, entonces como que toda esa energía, que todo ese contexto quedó impreso en las canciones. Entonces, si las nuevas rolas que vienen, pues ya están como impresas en otros contextos, ¿no? Muy diferentes. Y ya también podríamos tener como las rolas más punch, ¿no? O sea, tienen su versión acústica, para hacerla como un poco más calmada, pero tienen la versión acá rockerona, ¿no? Sí, así es. Perdón. No, sí, y al final es como eso, es parte de eso también, ¿no? Era como, nos dijeron un día, si tú quieres entregar un mensaje y a lo mejor escribiste una primera carta, pues se vale mandar otra, ¿no? Se vale mandar una segunda carta, se vale mandar como, digamos que las versiones acústicas son el atentamente tal, tal, tal, tal. Entonces, no nos quedamos con las ganas, no, la primera vez sí nos quedamos con ganas de hacer cosas diferentes, y esta vez sí fue como de no, vamos a hacerlo, porque es ahora o nunca. Ya se me olvidó lo que te iba a preguntar. pero bueno, ahorita seguramente sale. Todas estas giras que han hecho, porque de repente siento que es como decir, nada más hemos hecho esto, ¿no? Pero si lo vemos desde unos ojos de terceros, en una industria que más o menos le conoces, que sabes que tienes que picar piedra, pues sí es como algo grande, ¿no? Sí. Digo, por ejemplo, tener a alguien como Juno Forquetina, creo que es algo también importante, ¿no? Porque bien sí. pudieron agarrar su computadora y hacer lo que pudieran ustedes, ¿no? Sí. Pero el destino los llevó para ese camino. Que hayan estado, bueno, también hayan tenido estas presentaciones en otros lados, como en Radio UNAM, en Capital 21 TV, etc., en varias, también son espacios importantes. Digo, no estoy minimizando a La Voladora Radio, por supuesto, ¿no? Pero también son espacios importantes. Entonces, aparte de decir, pues nada más hemos hecho esto, yo creo que más bien sí es como para darle, de decir, pues ya tenemos rato acá, a la gente les gustan nuestras canciones, que hemos llegado hasta estos lados. ¿Dónde se han presentado? Yo lo sé, pero quiero que usted, que tú lo digas. En estos lugares de la Ciudad de México que se han presentado como un grupo estelar. Pues así que bandas grandes con las que hemos tocado, podría decirte que con los Liquids hemos tocado. También hay una banda que se llama Velázquez, que es como una super banda de que está El Niño de la Lupita, que está Rodo de los Liquids, que está Chuy de Bengala, o sea, una bandota así, grandota. Con Alex Soto, La Santísima Voladora, que es una bandota de Aguascalientes que apenas tocó en el Vive Latino. O sea, hemos tocado con varias banditas y Galo así como tal. Mira, desafortunadamente, antes de pandemia y después de pandemia, pues muchos foros importantes se fueron, ¿no? Antes estaba el Imperial, estaba la Alicia. Y a nosotros ya nada más nos tocó, pues pudimos tocar en Capilla de los Muertos, el Hendrix, el HDX, tocamos en Pata Negra, tocamos apenas en en el Multiforo 246. O sea, ya no pudimos como alcanzar esta era de los grandes foros para música independiente. Pero pues bueno, mira, estamos tocando puertas en los que quedan. Ya quedan muy poquitos. Y aparte sí, también. Sí, están cerrando, pero yo siento que más bien porque pues está como cambiando las generaciones, ¿no? Sí. Porque si eran espacios como emblemáticos. Digo, ¿a quién no nos dolió en el corazoncito cuando nos enteramos que el Alicia iba a cerrar, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Y afortunado o desafortunadamente, por ejemplo, pudimos ir a la Alicia, no como banda estelar, tocaron unos cuates que se llamaban Somos del Bosque y nos invitaron a echar el palomazo y ahí pudimos echar unas canciones de Galo, ¿no? Pero fíjate, nos quedamos con muchas ganas de hacer eso. Y el nuevo Alicia está impresionante, ¿eh? Lo hicieron en una iglesia, una iglesia abandonada, y el foro es gigante. Solo que si el Alicia viejo era para 200, 300 personas, este ya es para 700, 800 personas. Y pues para una banda como nosotros que vamos empezando y todo esto, pues a veces se vuelve un reto como un poquito lejano, porque pues es mucha gente. Y los foros que están ahorita, pues también ya cambiaron la percepción, tienen la realidad bien alterada, ¿eh? Yo lo veo así, soy una banda independiente que está buscando exposición y acudo a un foro para tener esa exposición. O sea, sí entiendo que una banda pues también tiene que entender el modelo de negocio, ¿no? Pero ya los foros te piden así, ¿cuántos tickets vendes? Necesitas vender 300 para que te preste mi lugar. Y si no, me tienes que pagar una fianza que es de 30,000 pesos. Y es como de, oye, voy empezando, ¿no? O sea, a lo mejor no 300, pero sí 100, 150. Y deja de ser atractivo para las bandas. Entonces, yo creo que también por eso muchos foros empezaron a cerrar. Porque la verdad sí tenían la realidad bien alterada. Es como, pues es que mejor voy y rento un salón y hago mi evento y vendo boletos, en vez de rentarte a ti y aparte venderte boletos y aparte darte un porcentaje de taquilla. Y aparte los foros se quedan con la venta de barra, del alcohol y de consumo y todo. Entonces está bien difícil ahorita, ¿eh? Sí, esta parte de tienes que vender tantos boletos, ¿no? Sí, es como de... Me recuerda mucho porque no es como una... no sé si llamarlo táctica, que se ve mucho, pues, ¿no? Y más en como en proyectos más independientes, ¿no? Sí, que tú tienes que vender boletos, ¿no? De tu propio espectáculo, pero tú pensarías que en esos lugares en donde son como un poco más solventes, comillas a la palabra, más independientes, pues esa parte de que tú tengas que vender boletos como que no va, ¿no? Sin embargo, es donde más se ve, ¿no? Esa parte. No, sí. Tienes que vender 1,000 boletos, porque si no, entonces te cobra el lugar y te salen 50,000 pesos. Y tú, espérate, ¿qué? O sea, sí. Mejor me voy a la esquina, espérate, ¿no? Sí, no, y aparte eso es un cáncer. Yo creo que eso es lo que ha frenado mucho que al menos, no solo el rock, el ska, el reggae o cualquier género que requiera una... o que del que la fórmula sea que se junten unos amigos en un garage a tocar y hacer música, yo creo que ese es el cáncer que ha frenado el movimiento, porque mira, velo así, yo cuando vas empezando, que estás chiquito y todo esto, y lo único que quieres es tocar y no conoces el negocio, pues lamentablemente caes en estas trampas o caes en las redes de estas personas que o de estos lugares que hacen eso justamente. O sea, el esquema es bien sencillo, juntan 4 o 5 proyectos, les hacen firmar un contrato de una garantía de 10,000, 30,000 pesos o bueno, que va en contra de la venta de 100, 200 boletos por proyecto. Entonces, estas banditas de niños chiquitos que van empezando, ¿qué hacen? Le venden los boletos a su familia, a sus amigos y andan acarreando gente, vendiendo lástima de que quieren tocar. Bueno, no vendiendo lástima, pero pues pidiendo el apoyo, ¿no? El favor. Entonces, juntan una lana, se van a tocar un lugar donde no hay condiciones, donde no hay escenario, muchas veces el equipo es deficiente y el lugar se queda con todo, se queda con los boletos, se queda con la venta del consumo, se queda con la promoción de su lugar, de su espacio de trabajo, y las bandas que tienen un reconocimiento y a la mejor banda le dan 5,000 pesos, que en porcentaje es una tajada mínima de todo el boletaje que se lleva en los eventos. ¿Y qué pasa con las bandas que no ganan? O las bandas que logran ganar, todos los que estén ahí sumergidos en esta dinámica, pues terminan cansados y fastidiados, porque es un estrés bien feo. Y imagínate que las bandas chiquitas hagan esto una o dos veces, se separan o se desilusionan de la movida. Ya no tienen ni la lana, ni el apoyo, y ya quemaron la bala de invitar a su gente a un evento. O sea, no, es una situación bien fea. Y que eso es en una escala como de principiantes, ¿no? De los chavitos que van empezando. Y nosotros ahorita en esta esfera en la que a la que queremos acceder, es lo mismo. O sea, literal, hay ¿cómo les dicen? Caimanes, que de repente nos invitan a tocar, pero tienes que vender boletos. Pero hay que pagar una garantía, y hay que rentar el backline, y hay que hacer esto. Entonces, como que te empiezas a desilusionar, y te apartas de lo que era como la meta principal, que es tocar, ¿no? O sea, lejos de hacer canciones y sonar en todos lados, pues la finalidad de tener una banda o de hacer un proyecto es tocar en vivo, y se te van las ganas de hacerlo, porque pues te digo que existen estas personas que son un cáncer para el movimiento. Y que finalmente esto también te impulsa a decir, en lugar de irme contigo, mejor, si voy a hacer todo eso, lo voy a hacer, pero para beneficio de mi propia banda o de otras agrupaciones. O sea, no solamente de un empresario, ¿no? Sí. Entonces, esto también te motiva como para crear proyectos independientes, proyectos que de una u otra manera quieres que se vuelvan autosustentables, ¿no? Que también es un camino un poco difícil, pero que tomando en cuenta como esas experiencias, ¿no? Porque sí, efectivamente, existe como en muchos lugares, ¿no? Y no solamente en la cuestión musical, sino en muchos factores culturales, ¿no? Sí. Que ya nada más, pues llegan como a esta parte a pues querer saborear las mieles del éxito, pero pues quieren que otras personas son las que suden la camiseta, ¿no? Sí, y es un modelo de negocio bien triste, como dices, ¿no? Es como para los artesanos o los pintores, llegan y pagan un espacio para poder exponer su arte, y de todo y no les pagan, y el que cobra es el del espacio, ¿no? Cobra taquilla para los accesos, cobra la renta del lugar a los artistas, y es como de changos, ¿no? No, es un modelo de negocio como muy abusivo. Y ya bastante maquiavélico, porque no solamente, insisto, está en la cuestión musical, sino también en la cuestión cultural. O sea, si de por sí, vamos a ser sinceros, si de por sí es difícil que la gente se acerque a la cultura porque la ve como aburrida. Ahora sí. Con toda esta parte, sí es como de, ay, porque no hay tanta gente aquí, ¿no? Por eso vayan a vender boletos. Pero pues más bien haz como otro tipo de estrategias para que la gente deje de pensar que la cultura es aburrida, ¿no? Sí, no, está... A veces pareciera que es imposible, pero es más tema de buscarle. Mira, nosotros, por ejemplo, estábamos buscando un lugar para presentar nuestro disco, nuestro álbum, y nos topamos con esto de que renta, y no se puede hasta que... Dimos, por ejemplo, hay un foro en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, que es de los chavos de Panteón Rococó, de Misael de Panteón Rococó, del Buen Hugo, y literalmente es como al que no habla, Dios no lo oye, dicen, el dicho, ¿no? Entonces, literal, los buscamos y nos dieron el chance nos prestaron su espacio para hacer la presentación del disco, y nos libramos de un montón de caimanes que nos querían cobrar por todo, así casi, y cuando llega el recibo de la luz, nos tenemos que dividir los gastos de la luz, y es como, oye, brother, no manches, o sea, me estás cobrando renta, yo tengo que poner la taquilla, y aparte quieres que pague luz, ¿no? Está feo, ¿eh? Así de, y pues me llevo a la luz, entonces, ¿no? Sí, y si no prendemos acá la luz y ponemos velitas, ¿a poco tampoco te tengo que cooperar con el recibo? Tenemos que ir rápido a nuestro último corte. Fíjate, ya el tiempo se nos está terminando de esta charla entrevista, pero pues vamos a regresar también con contactos, con redes, o sea, porque hemos estado como saltando de una a otra, pero también para que la gente, aparte, insisto, de las canciones que escuchamos en este espacio, pues puedan conocerlos un poquito más, dónde se van a presentar y bueno, toda esa parte, ¿sale? Venga. Pero tenemos que ir a cortecito. Venga, venga. Haciendo sufrir a la competencia. Eso. Excelente. Todo está saliendo muy bien. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Detente ahí, lo sé. Cansado no tener el pulso, el tacto, palabras buenas. Decir lo que sientes te sabe bien. Marco, yo lo sé, nunca comprenderé la lógica en acciones buenas. Si trato y fallo, no vas a ver que siempre fue. Generaciones que me frenan, decir lo que pienso es hallar y ser. Bueno, pues estamos de regreso. Aquí vamos a dejar de fondo. Escuchamos la entrada de la canción ALB en su versión acústica. Y la vamos a dejar de fondo para que también escuchemos un poquito acerca de ello. Está, aclaro una duda, es una duda personal. Sí, sí, sí. ALB es lo que piensa mi cabeza o mejor no lo pienso. Pues mira, estamos en un país libre. Piensa lo que quieras. Sí, el título puede ser como a la Virgen, gracias, a la vuelta. Alabado sea el Señor. No, pero sí, con toda la intención, hasta allá, que es para mandar a alguien hasta allá. Ah, ok, porque sí dije, no, en una de esas, mi mente un poco picarona, ¿verdad? No lo oculto, sí, no. La neta no lo oculto. Pues ya me fui hasta por allá, y a lo mejor no lo es. Mejor voy a preguntar, no la voy a cajetear. Pero ya que tenemos el permiso de ponerle como nosotros querramos, siempre y cuando, sí, pues obviamente, nos apeguemos al contexto de la canción, ¿no? Solamente hablamos de uno de sus álbumes, que fue el de su disco homónimo, pero también tienen otros materiales. Sí. Así, pues mira, rápido, cuéntanos, es que nos concentramos como en eso y después estuvimos chismeando de otras cosas que pues ya no presumieron a sus siguientes bebés. Qué mala onda somos como en casa, que siempre presumen al hijo mayor y los otros así como, ay, también ellos, Sí, pues mira, ahorita estamos presentando Contra Mí es nuestro álbum así más reciente, por así decirlo, es nuestro segundo material de estudio. Y y pues venga, Contra Mí trae como 5 versiones full band, 3 versiones acústicas. Y pues nada, eso está hecho en pandemia. Entonces la idea no era como picar la herida, picar la llaga, pero sí como transmitir sentimiento, ¿no? Transmitir como ese sentimiento de querer mandar a alguien a volar, de no saber cómo terminar una relación, o incluso como este anhelo a querer retomar la vida como la teníamos y entender que la vida es un instante, que solo se vive una vez. Y pues también como este tema, ¿no? Esta complicidad de entender que tal vez estás haciendo algo mal, pero lo estás disfrutando. Entonces, Contra Mí, el álbum se lanza, o le hacemos, ahora sí que el sencillo estrella del álbum es Contra Mí, y este sencillo habla básicamente de eso, de si tú entiendes que la batalla más importante de tu vida es contra ti mismo, si tú puedes contigo, nadie puede contra ti. Esa es como la frase que define esta canción, porque muchas veces las cadenas que nos atan al pasado, a la nostalgia, a los recuerdos, a malos momentos, pues las ponemos nosotros mismos. Una persona muy sabia en algún momento de la vida me dijo, la llave que controla tu felicidad y tu tranquilidad la tienes tú. Y tú decides a quién se la otorgas. Entonces, es eso. Contra mí es una canción. Me gusta imaginar que la escribí como pensando que estaba en un castillo, aprisionado y lleno de hombres lobo persiguiéndome entre los pasillos que no me dejaban salir. Pero al final la llave la tenía yo. La llave para salir de esa pesadilla estaba en mis manos. Entonces, es eso. Es una invitación a rompe esquemas, rompe paradigmas, sé libre. Y si tú estás bien consciente de que puedes lograrlo todo, híjole, el cielo es el límite. Que tenemos esta canción de fondo. Ahorita vamos a cerrar con esta rolita, por supuesto. Está bastante padre lo que dices acerca de tu rola. Porque sí, coincido, y yo sé que alguien puede decir, ¿y tú qué, no? Pero ahí les va. Coincido en lo que dices, porque finalmente esta canción te transmite como esta parte, ¿no? O sea, de buscar tu fuá para poder expulsarlo, ¿no? Porque incluso desde el inicio es como energética, aquí con la guitarrita que entra y todo el rollo y medio, ¿no? Y que te motiva precisamente buscar esa parte de decir, desde la parte de decir, estoy tirada o tirado, pero me tengo que levantar. O la parte de decir, no voy a dejar que me derrumben. O sea, sé que estoy a un paso de derrumbarme, pero voy a sacar la fuerza. O sea, eso es lo que da esta canción, ¿no? Y una de las cosas que también que a mí me gustó, y no sé si esa fue su intención, y si no, hay un plus, es que la vi como intro de anime. Okay. Así como sí, como el videito en mi cabeza fue así como de, ay, este quedaría bien como un video tipo anime. Órale, no. Porque fue como el conjunto precisamente, o sea, de este punch que tiene la guitarra, el bajo, la batería, tu voz que queda, ¿no? O sea, no me pasó con otras canciones, pero sí me pasó con esta particularmente. Qué chido. No, pues no lo habíamos pensado, ¿eh? Yo así como de, bueno, ya me tengo que dormir porque estoy como sobrepensando las cosas. Pero pero sí, esta canción me dio eso, insisto. O sea, a lo mejor no era su intención, no lo vieron de ese lado. Pero una de las cosas que sí podemos estar seguros es que una vez que sueltas un material, ya sea un libro, un escrito, una música, etc., también de cómo la perciben las demás personas va a ser distinta a cómo yo la hice. Sí, claro. Sí, y que no, va aparte a mover como cosas. Sí, no, y es la magia de la música, ¿no? Es como una máquina así del tiempo que te lleva al presente, te puede traer al futuro, te puede llevar al pasado también. Sí, sí, sí, y que te mueve también cosas que a lo mejor el propio escritor dice, no, pues no me había percatado, pero ahora ahora que lo dices lo voy a estudiar, porque en una de esas mi inconsciente, digo, no sé, a lo mejor, no sé si eres fan de los animes o algo por el estilo, sí. y a lo mejor tu inconsciente lo puso, ¿no? Sí, o en ese momento que tengo mi vena de que me gustan los animes, pues es como de mi referencia, no sé, como cosas raras. No, pero, y está bien chido, qué padre, no lo habíamos considerado, pero pues sí, también ahí puede ser como igual, abrirnos puertas también en otro mercado. Bien otakus ustedes. Sí. Y bueno, pues desafortunadamente el tiempo nos comió, pero mi buen Dan, dinos las redes sociales donde los encontramos, futuras presentaciones aquí cerca del Estado de México, de la zona oriente. Claro que sí, pues mire, nos encuentran en todos lados como galo.mx, se escribe gallo con h al final, .mx, así estamos en todas las redes sociales, y nuestra música la encuentran en todas las plataformas digitales como galo.mx, así nos encuentran en Spotify, en YouTube, en Apple Music, en Amazon Music, en Tidal, en todos lados nos encuentran. Y futuras presentaciones, 11 de julio vamos a tocar en el Multiforo 246, Ciudad de México, Colonia Roma. Va a ser la presentación oficial de nuestro álbum. Entonces, sí entendemos que estamos un poquito lejos de Ameca Meca, pero mira, para que se animen, En la semana vamos a tener unas dinámicas para que se puedan ganar boletos, pases dobles. Entonces, ahí todos pendientes a Instagram, a TikTok, a nuestras redes sociales, porque vamos a estar regalando pases dobles para que puedan venir a escucharlos y así. Pues qué padre, qué padre. Nosotros los vamos a seguir en la página de Facebook de este programa y, por supuesto, para la gente, vamos a poner ahí el link directo para que los vayan a buscar en sus redes sociales. Pues muchas gracias, gracias por esta entrevista, por su música, por supuesto. Lo vamos a compartir, lo vamos a escuchar y pues mucha suerte para sus próximas presentaciones. Y esperemos que esta no sea la primera ni la última vez que platicamos, para que pues sigamos conociendo a el grupo Galo y pues en una de esas, en la próxima vez que tengamos la oportunidad de platicar, pues también estén los demás integrantes. Venga pues, que así sea, Rocío. Pues muchas gracias a ti y a toda tu audiencia y pues ahí andamos. Un abrazote a todos. Gracias y abrazo a la distancia. Y bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con esta canción, precisamente con un poquito de esta canción de que se llama Contra Mí. La quieren escuchar completa, ya saben, visiten las redes sociales del grupo Galo. Nosotros nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana en una emisión más de Efervescencia Musical. Bye bye. Decirles que este reventón se acabó. ¿Cómo fue que se acabó? A lo mejor el lugar nos han corrido. Vente a montar, rúmbale. Oh, yeah. Efervescencia musical. Efervescencia musical. Que tengan una bonita tarde. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Ahora, el besito de las buenas noches.